Sobre el compromiso, Marcos 12, versículo 30. El Evangelio según Marcos, capítulo 12 y versículo 30. Y la semana anterior vimos ese versículo: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Enfatizamos que Dios quiere que nos entreguemos en una forma completa, en una forma total a Él. Dijimos que no debemos confundirnos por el hecho de que continuamente en las predicaciones, en los sermones, seamos llamados a dedicarnos en una forma más comprometida, más completa. Quizás no todos los que están aquí vayan a servir en una misión, quizás como pastores o como diáconos, pero lo que estamos diciendo al servir a Dios en una forma completa y total, nos referimos a que cada uno de nosotros, individualmente, en su forma de vida, en su esfera de vida, en el lugar donde Él se mueve, ahí puede entregarse en una forma completa a Dios, y es lo que Dios nos pide. La idea que toda nuestra vida quede bajo el Señorío de Cristo está sintetizada por el apóstol Pablo cuando dice: presentad vuestros miembros ahora en sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional. Así como antes vivíais bajo el señorío del pecado, así como antes presentabas tu mente, tu cuerpo, tus facultades, tus talentos para servir al diablo, ahora dice, olvida eso. Ahora sirve en una forma completa al Dios viviente, al Dios verdadero. Vimos la semana anterior, empezamos a ver la doctrina bíblica del compromiso, ¿verdad? El compromiso cristiano. Y vimos que queda manifiesto de la Escritura que esta doctrina implica el hecho de que Dios nos manda, pues queda implícita en el hecho de que Dios nos manda a obedecerle en una forma completa, en una forma total. Queda manifiesto que, por un lado, la actitud de entrega del creyente al comprometerse con Dios, y por otro lado la fidelidad siempre de Dios primero, ¿verdad?, actuando en la vida de los hijos de Dios. Por algo el salmista dijo: encomienda a Jehová tu alma, encomienda a Jehová tu camino, y Él obrará. Está vista la fidelidad de Dios y la obediencia implícita del hombre ahí, ¿verdad? Hemos dicho que todos los compromisos que el hombre puede hacer tienen su base y su fundamento solamente en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, en el ser justo y perfecto de nuestro Padre. ¿Sí? Aquel que dijo a Abraham: deja tu casa y tu parentela, ¿verdad? Aquel que dijo a Abraham: deja todas las cosas y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo el nombre de la tierra, ¿verdad? Dice: y haré de ti una nación grande y fuerte, y derramaré bendiciones, y de ti saldrá mucha simiente, ¿verdad? Y en ti serán benditas todas las naciones, todos los pueblos. Y así Dios obró con Abraham. Tenemos que ver que la base de todos los compromisos que nosotros hacemos siempre es la fidelidad de Dios. Dios primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Todo lo que sale de nosotros en obediencia es fruto solamente de lo que Él ya ha obrado en nosotros, de lo que su gracia ha obrado en nuestras vidas, ¿no? Es un reflejo. Si hay grandes cosas en tu vida, grandes obras, grandes compromisos, grandes entregas por Dios, solamente es un reflejo, ¿sí?, de lo que Dios, el amor que Dios ha manifestado en tu vida. Bueno, en segundo lugar hablamos también que el compromiso en la Escritura es expresado a veces como un trabajo que Dios encomienda a una persona. Así el apóstol Pablo recibió la encomienda o el compromiso de predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Sí? Y así lo hizo, ¿verdad? Dios encomendó este trabajo al apóstol y él lo hizo. Y ya vimos, ¿no?, como decía el apóstol, dice, bueno, yo quién soy, ¿verdad?, y líbreme Dios de no hacer lo que mi Padre me ha mandado, ¿verdad? Yo lo voy a hacer porque en eso dijo el apóstol, este es mi gozo, En esto está cumplido mi gozo, en predicar el Evangelio, en que otros sean salvos. Al mismo tiempo que fue una encomienda y un encargo de Dios, Pablo encontró en ello la realización de su vida y se entregó en toda su mente, en todo su corazón, en toda su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? La mente, ¿verdad? Las emociones y la voluntad del servicio a Dios en una forma completa, de tal manera que el apóstol Pablo pudo decir al final de su vida: he peleado la batalla, he guardado la fe, solamente me resta esperar cuando mi Padre me dé la corona de justicia, que Él dará, dice, a todos, no solamente a mí, pero a todos los que esperan su venida, a todos los que aman su venida. Y el apóstol Pablo dio una recomendación, segunda de Timoteo 4, una recomendación muy sencilla tocante a este asunto del compromiso. Le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 4, versículo 5, le dijo a Timoteo: tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. Bueno, Timoteo había recibido esa comisión, ese compromiso de parte de Dios, ¿no? ¿Y qué dice al final del versículo 5? Cumple tu ministerio. En pocas palabras, tomamos ese asunto para decir: tú como creyente, cumple tu compromiso. Cumple lo que Dios te ha mandado hacer. Haz la obra que Dios te está llamando a hacer. ¿Es para hacer algo muy grande? ¿Para hacer algo que parece pequeño? Haz la obra a la cual Dios te está llamando a hacer. Cumple tu ministerio, ¿verdad? A todos nos dice así el Señor: cumple tu ministerio, ¿no? Bueno, a veces, como dijimos también, el compromiso es presentado en la Escritura como una iniciativa del hombre que Dios respalda, ¿verdad? Es decir, el hombre apegándose a las promesas de Dios, a los compromisos de Dios, y el hombre apelando a esas promesas que Dios ha hecho. Continuamente se manifiesta así el compromiso, ¿verdad? Así recordamos en nuestra mente nuestros pensamientos y decimos: Señor, tú has prometido darnos todas las cosas. Cuando estamos afligidos por X cosa, ¿no? Falta de consuelo, falta de, voy a decirlo así, ¿no? De dinero, falta aparente de alimentos. Entonces recurrimos a Dios, decimos: Señor, tú has prometido, este es un compromiso que tú hiciste conmigo, de que no me faltaría nada, ¿verdad? Y no estoy diciendo que reclamemos a Dios, pero los hijos de Dios nos allegamos a Él. Encomienda tu alma a Jehová y Él hará, ¿verdad? Y así lo hacemos, y Dios nunca ha dejado de cumplir cada una de sus promesas. Y finalmente, ¿no?, el aspecto que estamos tratando ya más directamente del compromiso es el hecho de que el compromiso encierra decisiones. Decisiones de parte de nosotros para hacer algo o decisiones para no hacer ciertas cosas, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, hablando a los corintios, les dijo: bueno, me propuse no hablar con ustedes ninguna otra cosa que no fuese a Cristo crucificado. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Se lo propuso, se comprometió a sí mismo en su corazón. Voy a decir que a veces nosotros nos falta, ya es lo que estamos llegando al punto, ¿no? Nos falta el deseo, la decisión para decir: no voy a hablar otra cosa con los hombres más que a Jesucristo y este crucificado, ¿no? No nos lo proponemos. Decimos: cuando esté con fulano voy a hablar, cuando esté con mi hermano, cuando esté con mi papá, cuando esté con mis tíos, voy a ir a verlo, la semana que entra voy a hacer tanto. Pero fíjense bien, no nos proponemos en nuestro corazón hacer algo, ¿no? Hemos hablado de esa terrible enfermedad, de la flojera espiritual, del temor al compromiso, de que no hacemos las cosas que sentimos en nuestro corazón. Hay emociones espirituales que palpitan en nosotros y nos hacen hacer ciertas cosas, nos llevan a hacerlas y no las obedecemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hemos visto que nos falta esta capacidad de decisión, ¿no? Vimos que el compromiso de Dios se activa en la mente, en las emociones, en la voluntad, ¿no? A través de estar obedeciéndole. con la mente, con el corazón y con la voluntad, ¿verdad? Para esto, si entendemos que el compromiso se activa de esta manera, vimos ahí en Colosenses, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. ¿Y esto qué indica? Nos está indicando indudablemente que debemos escudriñar y estudiar la palabra. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará inundado de luz. Eso nos está indicando muy claramente que el hombre debe alimentar su vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tiene que llenar su vida de la palabra de Dios, que more con abundancia la palabra de Dios en su vida. Y eso le va a llevar a hacer compromisos, le va a llevar a controlar sus emociones, porque las emociones espirituales, las emociones que debemos seguir, no son las emociones de la ira, el enojo. Pablo dijo, niega todas esas cosas, porque el amor, dice, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es egoísta. Debe mortificar y matar en sentido negativo todas esas emociones, ¿verdad? Y debe buscar las emociones, ¿cuáles? Las que procuran el bien de su prójimo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, una mente que es continuamente llena de la palabra de Dios, sujeta el corazón y lo conduce a las emociones verdaderas, a las emociones que van a causar verdadero gozo, un gozo celestial, un gozo del cual el salmista dijo, mi gozo, dice, fue mayor que el de los impíos, dice, cuando su granero estaba lleno y cuando sus copas estaban rebosando de vino, dice, mayor el gozo de los creyentes, mayor el gozo de los hijos de Dios. Bueno, finalmente hicimos un análisis en el sentido de que no podíamos hacer de hecho nada si no nos comprometemos en sentido completo. El apóstol, bueno, Santiago 4, por favor, y con eso terminamos el resumen de la semana anterior. Santiago 4, versículo 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y qué fue lo que dijimos? Aquí está encerrado lo que es el compromiso completo. Nuestro Padre nos ha dicho, ama al Señor de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, tu voluntad. Entonces, mente, emociones y voluntad al servicio de Dios. Entonces Santiago nos está haciendo una crítica y nos dice muy claramente, si tu compromiso con Dios, fíjense bien, si tu compromiso con Dios solamente está en tu mente y a veces está en tu corazón que deseas hacer la voluntad de Dios, pero tus manos, tu voluntad, tu servicio, tu vida, tu conducta está fuera de lo que Dios dice, entonces dice, es pecado. ¿Por qué razón? Porque no nos estamos entregando a Dios en una forma completa. Porque decimos, pensamos algo, deseamos algo y no lo llevamos a cabo. Entonces, bueno, tenemos que analizar esto en nuestra propia vida, ¿verdad? Y así fue como terminamos, que los compromisos que no encierran la mente, la voluntad y el corazón, las emociones, bueno, no son compromisos duraderos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar el día de hoy ahora. Apocalipsis 19, por favor. El día de hoy vamos a seguir hablando un poco en cuanto al compromiso y lo que tiene que ver con el Señorío de Cristo. Apocalipsis 19, versículo 11. Y dice ahí, y vi el cielo abierto. El apóstol Juan, ¿no?, recibiendo revelación de Dios, y dice, vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos, dice, de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca es todos los santos, verá, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Ya sabemos que es la palabra de Dios, no el Evangelio. Y dice, y él lo regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya identificamos quién es, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hablando del Evangelio y la obra del Evangelio, porque por el Evangelio serán juzgadas todas las gentes, todas las naciones. Y luego sigue diciendo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Fíjense bien, Rey de reyes y Señor de señores. Esto nos habla del oficio de Cristo como rey, como gobernador, regirá las naciones, dice, con vara de hierro, juzgará y peleará. Bueno, nosotros sabemos todo esto. El Señor Jesucristo es el rey, el verdadero rey. Es necesario mencionar que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y fíjense bien, esto implica que Él tiene derecho y tiene potestad sobre todos nosotros. El hecho de que Él sea Rey implica que tiene derecho y autoridad sobre todos nosotros. Parte fundamental al hablar del compromiso cristiano es reconocer el hecho de que Cristo es el Rey de reyes y que tiene derecho y autoridad sobre nosotros. Cristo tiene el derecho de gobernar y de disponer de nuestras vidas. Él es el Rey y nosotros somos siervos. Todo creyente que quiera hacer un compromiso debe de entender esto. Él es el Rey y nosotros somos siervos. Es eso. No podemos hacer un compromiso con Él si no entendemos esto. Él es Rey y nosotros siervos, ¿verdad? Una parte esencial del arrepentimiento es el reconocer que cada uno de nosotros no somos dueños o señores de nuestras vidas, sino que Cristo, el Rey, tiene el señorío sobre nosotros. Fíjense bien, porque si el arrepentimiento que hemos experimentado, nosotros no hemos reconocido eso, entonces nuestro arrepentimiento no es genuino. Tenemos que reconocer el hecho de que nosotros no somos los dueños de nuestra vida, sino que Cristo tiene señorío sobre nosotros. Y quiero que me escuchen bien. Es un pecado terrible de soberbia y de orgullo ubicarnos en un trono que no nos corresponde. Es un pecado terrible tratar de quitarle a Dios el derecho que Él tiene de gobernar sobre nosotros. Los incrédulos están haciendo esto continuamente. Los incrédulos que piensan que son ellos los dueños de su vida, los dueños de todo lo que tienen y despilfarran y hacen, manifiestan con su conducta que no quieren a Dios en sus vidas. Manifiestan con su conducta que ellos son dueños de su vida. No reconocen a Cristo como el Rey de reyes y el Señor de señores. No es el dueño de sus vidas. Aunque se llamen muchos de ellos evangélicos, aunque muchos de ellos se llamen evangélicos, si Cristo no es el Rey de reyes y Señor sobre sus vidas, si Cristo no es el dueño de todo lo que ellos tienen y de ellos mismos, entonces no hay una verdadera conversión. Cuando la Escritura nos enseña que todo pecado es contra Dios, fíjense bien, no solo nos está hablando de la santidad, pero nos habla del señorío de Cristo. Toda rebeldía, todo pecado es en contra de Él. Es oponernos a su reinado, al reinado de nuestro Dios. Entonces, por eso nos dice la Escritura, todo pecado es contra Él, en contra de su derecho de gobernar y señorear sobre nosotros. Una característica de la incredulidad de las personas que están en estado de perdición es creer que el hombre es el Señor y dueño de su vida. Es creer que el hombre es el centro del universo. Voy a decirlo de esta manera, ¿no? Esta herejía que está infestada en las escuelas y que está infestada en todo el mundo, regada, y que se llama humanismo. donde el hombre es el centro de todas las cosas y no Dios, eso es lo que estamos diciendo, es pecado y es rebeldía en contra de Dios. Esa es una característica de los incrédulos. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña lo contrario. La Biblia nos dice, Dios es el centro de todas las cosas. Dios es lo primero, Dios es lo más grande. ¿Y el hombre qué es? Servidor de Dios. Fíjense bien, ¿qué está oculto atrás de la incredulidad del hombre? ¿Qué está oculto atrás de querer ser el centro? Está oculto un pecado que estuvo en Satanás también. Usurpar el trono de Dios y quitar a Dios de su lugar. Ese es el pecado que están cometiendo todos los incrédulos que sienten y que piensan que son los dueños de su vida. Ese es el pecado, el mismo que Satanás. Si alguna vez han pensado que nunca se podían comparar a él, bueno, todos los incrédulos, dice, son hijos del diablo y tienen sus mismos instintos, sus mismos deseos. Quieren tumbar a Cristo de su trono, ¿verdad? Entonces, en cambio, lo que nos dice el Evangelio es que cada persona arrepentida le ha dicho a Dios más o menos lo siguiente, ¿no? Cada persona verdaderamente arrepentida le ha dicho a Dios más o menos lo siguiente: Señor, yo he estado equivocado. Señor, yo he estado viviendo todos estos años de mi vida mal. Señor, yo he hecho multitud de ofensas y pecados contra ti, entre ellos desconocer que tú eres el dueño de mi vida y desconocer que tú eres el rey de mi vida y que puedes hacer por mi vida lo que tú quieras. Un verdadero arrepentimiento incluye pedir a Dios perdón por el pecado y por todos los pecados manifiestos: adulterio, fornicación, borrachera, maledicencia, toda clase de vicios pecaminosos. Pero no solamente eso, no solamente eso, pero aún pedirle perdón porque tratamos de usurpar siempre el trono y tratamos de quitarle a Él para ponernos nosotros. Un verdadero arrepentimiento. La persona a quien Dios concede arrepentimiento y fe para ser salva no solo reconoce sus pecados, sino que voluntariamente dice: Señor, yo había estado equivocado pensando que yo gobernaba mi vida. Ahora, Señor, tú gobierna mi vida. Cada creyente arrepentido que se bautiza manifiesta públicamente que ha renunciado a sí mismo para vivir para Dios. Manifiesta públicamente que Dios le ha sacado de la esclavitud y de la autoridad del pecado para introducirle en el reino de su amado Hijo. Es decir, le ha sacado de servir a Satanás para ponerlo bajo el servicio y bajo las órdenes de un reino mejor, del reino de Dios. En otras palabras, podemos decir que el arrepentimiento y la fe implican la obediencia a Dios de antemano, el sometimiento al señorío de Dios, a su reino. Y escuchen esto, ¿no? Ya lo saben ustedes, creo. No puede existir una conversión genuina sin este elemento del sometimiento y obediencia incondicional a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede haber una conversión genuina si no hemos renunciado a gobernarnos nosotros mismos y dejar que Él gobierne como Señor de nuestras vidas. Las conversiones que contemplan solamente, como hemos dicho, ¿no?, a Cristo como el Salvador y que nunca hablan del señorío y el servicio a Dios y la santidad, de esos santos no hay en el cielo. Con esto estamos enfatizando nuestro total desacuerdo con la creencia de que uno puede ser salvo sin ser santo. Eso es mentira. Y si alguien aquí lo ha creído, es mejor que lo deje. Estamos en desacuerdo con el falso evangelio que enseña que uno puede aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor de su vida. Imaginen ustedes esa clase de cristianos, ¿no?, que dicen ser salvos, pero continúan viviendo para sí mismos. Que dicen ser salvos, pero continúan usurpando el derecho de gobierno de Cristo, pues ellos se sienten los dueños de su vida. dicen y por un lado aceptan el Evangelio como si fuese una religión, pero no aceptan, fíjense bien, el gobierno del Dios viviente. Es muy diferente. Las personas que se han arrepentido genuinamente, que Dios les ha concedido esto, rechazan, fíjense bien, rechazan el pecado y se someten voluntariamente al gobierno de Dios. Aceptan el gobierno del Dios viviente. Y yo les pregunto a ustedes, esos creyentes que dicen, entre comillas, ¿no?, que dicen ser salvos, pero que siguen viviendo para sí mismos y que no aceptan el señorío de Cristo sobre su vida, ¿estarán en el cielo ese tipo de creyentes? ¿Cómo es que si no se someten aquí, se van a someter allá? No es posible. ¿Estarán en el cielo estos que se niegan a morir a sí mismos? ¿Estos que quieren seguir viviendo para sí mismos? ¿Estarán en el cielo estos que continúan en rebeldía y que no quieren que Cristo reine sobre ellos? Ya saben la respuesta, ¿no? ¿Podrán entrar al cielo sin ser siervos del gran rey? La respuesta es que no, ¿verdad? Tal como Satanás fue echado por querer sentarse en el trono de Dios y ser como Dios, así sus discípulos irán al infierno por querer los beneficios de Dios sin someterse voluntariamente a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ya vamos a entrar a nuestro asunto. Todo lo que estamos diciendo es que el sometimiento y la obediencia a Dios comienza, fíjense bien, con la conversión, es decir, comienza desde que somos salvos. El sometimiento y, repito, la obediencia a Dios comienza desde el momento en que somos salvos. ¿Cómo se relaciona todo esto con el compromiso cristiano? ¿Cómo se relaciona el asunto del señorío de Cristo sobre nosotros con el compromiso cristiano? Todo este comentario que hicimos fue para diferenciar entre la conversión y el compromiso cristiano. Fíjense bien, quiero que estemos atentos para que podamos entender esto, ¿no? El compromiso cristiano no es o no significa que vayamos reconociendo el señorío de Cristo sobre nuestras vidas poco a poco. No, cuando hablamos de compromiso cristiano, no nos referimos a eso. El compromiso cristiano no significa, repito, irnos entregando poco a poco a Cristo. Fíjense bien, porque esto es muy usual en muchos lugares donde se predica el Evangelio. Y dicen, entréguese a Cristo. Y cada vez que hay un llamamiento, dicen ellos, ¿no?, el llamamiento, y se entregan a Cristo, y se van entregando poco a poco, y poco a poco se van entregando cada vez más a Cristo. No estamos diciendo que el compromiso cristiano sea eso, fíjense bien. ¿Cuándo estamos hablando de que nos entregamos decididamente a Dios? En la conversión, ¿no? Nos entregamos completamente y nos sometimos al señorío de Cristo. Lo aceptamos sin ningún pero. No es que nos vayamos sometiendo poco a poco, ¿no? Personas que quieren nada más el cielo, pero no quieren servir a Dios, ¿no? Fíjense bien, el compromiso significa un esfuerzo específico para apartarnos, para santificarnos, para glorificar a Dios en toda nuestra vida. El compromiso cristiano significa un esfuerzo específico. Un esfuerzo específico para apartarnos y santificarnos. Vean Lucas 6, por favor. Lucas 6:46. Dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Fíjense la pregunta. Cristo dirige esa pregunta a las personas y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Tenemos que reconocer que infringimos la voluntad de Dios cuando decimos que creemos en el señorío de Cristo y que queremos que Él gobierne sobre nuestras vidas y en la realidad no hacemos compromisos específicos ni esfuerzos específicos para que en nuestra vida se manifieste esta obediencia y este sometimiento al Señorío de Cristo. Ya hablamos a los incrédulos, ¿no? Ya estuvimos diciendo que no se puede ser salvo sin someterse al Señorío de Cristo. Pero ahora estamos hablando directamente a los creyentes. Y estamos diciendo, tú que profesas ser cristiano, tú que profesas ser creyente, Dios te dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Es decir, ¿por qué has hecho una profesión de fe y por qué no se manifiesta? Has dicho que crees en el Señorío de Cristo. ¿Y por qué no se manifiesta en tu vida con compromisos específicos para santificarte? Con compromisos específicos para apartarte del pecado. Con compromisos específicos para crecer en la gracia. ¿Cómo es entonces que creemos en el Señorío de Cristo? Ya nos estamos dando cuenta que el compromiso es un elemento de ayuda para santificarnos, para que cada aspecto de nuestras vidas glorifique a Dios, para que cada aspecto de mi vida, fíjense bien, para que cada aspecto de mi vida manifieste que Él es el Señor de mi vida y que es el Salvador de mi alma. Los compromisos hechos con Dios para apartarnos del mal y para obedecer en aspectos concretos a Dios, bueno, sirven para que se manifieste públicamente que Él es el Señor. Yo ya morí la vieja manera de vivir, ahora vivo para Cristo. El compromiso es un llamado específico a manifestarlo, ¿verdad? Es un llamado a cumplir lo que dijimos ahí. Yo me acuerdo que de las personas que me ha tocado ver cuando se han bautizado, siempre dicen, no, yo voy a servir a Dios. Algunos de ustedes me han dicho a mí, en lo particular, de aquí en adelante, por X o tal circunstancia, han dicho, yo de aquí en adelante voy a servir a Dios, ya no voy a ser el mismo que antes. Es decir, ¿qué es eso? Es un compromiso. Un compromiso, es decir, de aquí en adelante, ya no voy a ser la misma persona, ya voy a cambiar. Ese es un compromiso. Bueno, y no está solamente en decirlo, ¿no? ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Si nosotros hacemos compromisos verbales, compromisos hasta escritos, quizás con Dios, que vamos a ver después eso, pero si no los cumplimos, ¿de qué sirve, no? Por eso el Señor dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces, es un llamamiento a que manifestemos lo que ya hemos profesado. Es un llamado al compromiso, es un llamado a conformar nuestra vida al reino y al gobierno de Dios. Es un llamado a cumplir, como dice segunda de Pedro, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, dominio propio. Y luego sigue diciendo, ¿no? Y termina diciendo ahí en el versículo 9, el apóstol Pedro dice, bueno, si hacéis estas cosas no caeréis jamás. Dice, y hagan estas cosas para que hagan firme su llamamiento y vocación. Léanlo, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 9. El llamado al compromiso es un llamado a hacer firme nuestra vocación, nuestro llamamiento. Segunda de Pedro 1:9 dice ahí, es el versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, vuestro llamamiento, ¿verdad? Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Entonces, el llamado al compromiso es un llamado a hacer, bueno, lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? La voluntad de Dios, hacer firme nuestra vocación. Y fíjense bien, en última instancia, el compromiso es un llamado a santificarnos, es un llamado a glorificar a Dios. Si todos nosotros, a veces, las mujeres, cuando estuvimos estudiando, ¿no?, acerca del matrimonio y la posición de la mujer, algunas mujeres llegaban a pensar, ¿y yo cómo voy a servir a Dios? ¿Yo cómo voy a glorificar a Dios? Bueno, pueden hacer muchos compromisos para orar, compromisos para apartarse, compromisos para enseñar a sus hijos, compromisos para instruir en la fe a sus hijos. Tantas cosas que podemos hacer, ¿sí? Tantos compromisos que podemos hacer. Al hablar del compromiso, tenemos que decir que la obediencia diaria, fíjense bien, la obediencia diaria de un creyente no es automática. Quiero que me escuchen bien, por favor. La obediencia diaria de un creyente no es automática, no surge así nada más. No es como si prenden el televisor. No es automático. La conformación del creyente a la imagen de Cristo no es automática. Requiere decisiones. Requiere decisiones, como se decía hace un rato, decisiones de personas valientes. Decisiones de personas que no son cobardes e incrédulos. Dice, porque los cobardes y los incrédulos irán al infierno. Pero se requiere decisión para seguir a Cristo. Decisión para hacer compromisos que realmente glorifiquen su nombre. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro. Mateo 26. Y ustedes me van a decir si el apóstol Pedro requirió hacer compromisos, hacer decisiones específicas, ser importantes en su vida o no, ¿verdad? Mateo 26, versículo 75. Mateo 26:75 dice ahí, después de que Pedro había negado al Señor, se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliéndose fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2 y versículo 14. Ese mismo hombre que no tuvo valor, para confesar a Cristo delante de una criada, voy a decirlo así, que no tuvo valor para confesar a Cristo delante de sus amistades y delante de la gente que estaba ahí. Ese hombre, después de que el Señor volteó a verlo, después de que el Señor lo vio en sus pecados, negando al Señor, con su conducta y con su boca, lloró amargamente. Ese mismo hombre tuvo que humillarse. Fíjense bien, ese mismo hombre tuvo que meditar y ese mismo hombre tuvo que hacer una decisión y un compromiso en su vida después de esa experiencia. Ese compromiso que él hizo en su vida, vean Hechos 2:14. Pedro dice, poniéndose en pie con los once, estaban los once, pero uno se levantó a hablar por Cristo. Uno se paró y comenzó a hablar por el Señor y dijo, alzó su voz con fuerza, levantó su voz delante de la multitud. Había muchos cuando él había negado a Cristo, ahora había muchos. Y era la oportunidad. Él había negado a su Señor y ahora era la oportunidad, y dice, alzó su voz y hablóles y les dijo todo un discurso, ¿no? Varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y saben todo el sermón que Pedro les dio ahí, ¿verdad? Pero quiero que vean esto. Pedro, el mismo que había negado a Cristo, un tiempo después, bueno, tuvo que tomar una decisión y un compromiso. Y ese compromiso le hizo levantarse en medio de toda la multitud. Ahora ya no le negó. Ahora tuvo valor para levantarse y hablar por Cristo. Cosa que no pudo hacer antes. Uno tiene que tomar decisiones en su vida. Uno tiene que tomar compromisos en su vida que va a cumplir. Este hombre no se había comprometido. Este hombre no había hecho un compromiso de no negar y no callar. Fíjense bien. Este hombre no había hecho ese compromiso después que él ya había se había comprometido a no volver, no solamente a no negar a su Señor, pero a no volver a quedarse callado, costara lo que costara. Se levantó en medio de todos esos y empezó a hablar por Cristo. Solamente una persona comprometida hace eso. Después de haber tomado una decisión de no volver a negar a Cristo, y de hecho sabemos que lo hizo, nunca más volvió a negar a Cristo. Antes se levantó a predicar acerca de su Salvador. Gálatas 2, el mismo apóstol Pedro. Yo les pregunto, ¿el apóstol Pedro era salvo? Por supuesto, ¿no? ¿Reconocía el señorío de Cristo sobre su vida? ¡Claro! ¿O solamente le buscaba como salvador? Sabemos que no. Pedro confiaba en que Cristo era su salvador y el señor de su vida. Pero sin embargo, fíjense bien, tuvo que tomar decisiones importantes en su vida, compromisos importantes en su vida. Compromisos que cambiaron su vida radicalmente. Esto no solamente fue al principio de su vida, pero ahí en Gálatas 2.11, vean cómo dice, Gálatas 2.11. Empero Pablo, ¿no? Cuando vino Pablo frente a Pedro, empero viniendo Pedro a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí en la cara o cara a cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, dice, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaba derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, entonces verá, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabemos esto, ¿no? ¿Sabemos qué cosa? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Ninguna carne será justificada. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Fíjense bien, Pedro tuvo que arrepentirse de su hipocresía. Pedro tuvo que tomar una decisión ahí concreta en su vida, o seguir simpatizando con los judaizantes, seguir simulando con ellos, o decir, Cristo, solamente es por la fe, solamente voy a obedecer por la fe y voy a decirles a ellos la verdad. No importa si ellos se vuelven mis enemigos. No importa si muchos de ellos, cuando yo les confiese el Evangelio verdadero, pensó Pedro, se vayan a ir de la asamblea. No importa cuántos se pierdan, no importa cuántos se vayan. Pedro tuvo que tomar una decisión, un compromiso personal de no volver a ser hipócrita, de no volver a ser doble en su pensamiento, de no volver a simular conducta. Bueno, yo les digo una cosa. ¿Cambiaría radicalmente la vida de Pedro ese compromiso? Por supuesto que sí, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás no estamos luchando con la hipocresía, o quizás sí. Algunos quizás estemos luchando contra la lengua. Algunos quizás estemos luchando, bueno, contra los ojos, porque van al pecado, porque hablamos cosas necias. Algunos estamos luchando porque nuestros pasos, porque nuestras manos van atrás de las cosas pecaminosas. Pero fíjense bien, los llamados al compromiso son los mismos. Tenemos que dejar y matar el pecado. ¿Qué es el compromiso? Esfuerzos específicos, decisiones específicas en nuestra vida para santificarnos y para que toda nuestra vida realmente manifieste que Cristo es nuestro Señor, el que gobierna nuestra vida y el Salvador de nuestra alma. Juan 21, por favor. Juan 21, versículo 18. Dice ahí en Juan 21, 18. De cierto te digo, le dijo el Señor a Pedro, Cristo le dijo a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres, a donde no quieras. ¿Y qué dice? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fíjense bien. Eso le dijo el Señor a Pedro, dándole a entender con qué clase de muerte. Sabemos, ¿no?, por la tradición que se nos enseña en otros libros, que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles esto. Pedro no volvió jamás a negar a Cristo. Pedro hizo decisiones en su vida que tuvieron que cambiar radicalmente su conducta de negar al Señor. Su conducta hipócrita. Bueno, su compromiso llegó hasta tal punto que pudo morir por la causa del Señor sin negarle. Se atrevió a morir y prefirió la muerte crucificado, ¿verdad?, que negar a su Señor. Entonces, fíjense bien. Yo les pregunto, ¿requiere decisiones? ¿Requiere de compromisos hacer esto? Por supuesto, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo, Daniel 1. Daniel capítulo 1, ahí en el Antiguo Testamento, de los profetas mayores, capítulo 1, después del libro de Ezequiel está el libro de Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Fíjense bien. Hubo otro hombre, bueno, cada personaje de la Biblia que vemos, cada hermano que vemos en la fe, hizo lo mismo que Pedro, en mayor o menor grado, con un asunto, con otro asunto, pero todos tomaron decisiones y compromisos para hacer algo en la vida referente al Señorío de Cristo. 1:8 dice, y Daniel, ¿qué dice esa palabra? ¿Qué es el compromiso, no? Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber, pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Esto le podía haber costado la muerte, pero él se propuso en su corazón no tomar el alimento de la mesa del rey. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Bueno, al estar mencionando esto, les quiero decir dos cosas que están aquí de enseñanza. La primera de ellas, Daniel hizo una decisión, se comprometió a no contaminarse de la mesa del rey, a no comer sus alimentos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esto podría haberle costado la vida, pero lo hizo. Y en cambio, nos indica que recibió ¿qué cosa? Recibió bendición y gracia delante de todos los hombres que estaban ahí. Tanto que llegó a ser segundo del rey, consejero. La vida de Daniel fue una vida de compromisos. Costara lo que costara, Daniel se había comprometido a servir a Dios. Daniel ya era convertido, su decisión no fue para salvarse, su decisión fue un compromiso hecho con entendimiento para glorificar a Dios, para que el Señor fuera glorificado en su vida. Los compromisos y las decisiones que nosotros tenemos que tomar son con el mismo propósito, que sea manifiesto que somos hijos de Dios. Que sea manifiesto que ya no gobernamos nosotros en nuestra vida. Que sea manifiesto que Él nos gobierna. Que sea manifiesto que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para la causa de Dios. Siempre los compromisos para con Dios resultan en bendición. Fíjense bien. A veces, con prosperidad económica o sin ella. A veces, con largura de vida, de servicio a Dios, o a veces con la muerte. Pero siempre los compromisos con Dios resultan en bendición. Nosotros no somos nadie para decir si los compromisos que tomamos son para vivir más o para vivir menos, para recibir dinero o para no recibirlo. Los compromisos que tomamos son directamente para servir a Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que pase alrededor, ganemos en sentido material o perdamos. Lo más importante es que espiritualmente son una bendición todos los compromisos. Vean ustedes cómo ilustramos esto. Daniel capítulo 3, versículo 17. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Ya saben ustedes que dictó un edicto, ¿no? Y dijo él, todo aquel que no se incline cuando toque un instrumento, la zampoña y quién sabe qué tanto, el tambor y no sé qué, se debe inclinar ante esta estatua que yo hice. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran de los judíos, de los expatriados, de los judíos, se negaron a hacerlo. Y vean cómo dice el versículo 17, ellos dijeron a Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios, a quien honramos. Se habían ellos comprometido con Dios, con la honra y la gloria de Dios. Dice, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, que era el castigo, ¿no? Y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, Dios tiene todo el poder. Y si no, dice, bueno, si no nos libra. De todas formas, dice, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ellos habían hecho un compromiso. Yo les pregunto a ustedes, ¿sabían ellos que Dios les iba a librar del horno de fuego? No lo sabían. Ellos habían hecho un compromiso con Dios, costara lo que costara. Esos son los compromisos que tenemos que hacer. Dios no nos va a mostrar el futuro. Dios no nos va a mostrar si va a pasar esto o aquello. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Su plan y su voluntad. Lo único que le interesa a Dios es que voluntariamente nosotros nos sometamos a Él. Hagamos compromisos, esfuerzos específicos, esfuerzos concretos para santificarnos y para glorificar a Dios. Así actuaron y ya sabemos que fueron libres, ¿no? Es decir, Dios los libró del horno de fuego. Pero si no los hubiera librado, ellos dijeron, de todas maneras nosotros vamos a seguir en lo mismo. Hay personas que dicen, yo voy a hacer esto si Dios hace aquello conmigo. Si no lo hace, entonces, fíjense bien, con Dios no podemos hacer compromisos así. A Dios le seguimos incondicionalmente, voluntariamente. Si nosotros somos creyentes verdaderos y reconocemos el Señorío de Cristo, debemos actuar conforme a esa profesión de creyentes verdaderos, cueste lo que cueste. Así debemos actuar, cueste lo que cueste. Hay personas, ¿no?, que son cristianos, según ellos. Hay personas que son cristianos delante de los demás aquí, ¿no?, pero que en su casa se vuelven ogros. Hay personas que se dicen ser cristianos, ¿no?, y cuando están con su familia y con los inconversos, entonces se portan como los inconversos y se portan como sus familias incrédulas, ¿no? O personas que dicen ser cristianos y cuando están, ¿no?, ya en medio de sus amistades, cuando en realidad hay que levantar la antorcha del Evangelio, la luz de Cristo, la sal de la tierra, entonces ellos le esconden y dicen, yo soy como ustedes. Bueno, tales personas, aborrece Dios. Dios quiere personas comprometidas con el Señorío de Cristo. Verdaderos creyentes que manifiesten en todas las áreas de su vida que son hijos de Dios. No nada más aquí. Bueno, si ni, no podemos engañar a Dios en ningún sentido. Si nosotros somos creyentes verdaderos, debemos reconocer pues el Señorío de Cristo y debemos actuar conforme a eso, cueste lo que cueste, ¿no? quiero decirles que no hay gangas espirituales. Todos los compromisos tienen su costo. Aquí nunca vamos a escuchar, aproveche esta oportunidad para hacer un compromiso. Se lo vamos a dejar barato, a la mitad de precio. No hay gangas espirituales. Los compromisos tienen su costo. Desde dejar privilegios, desde dejar pasatiempos, sacrificar posesiones, o hasta la vida misma. Pero yo les digo una cosa, si no lo hacemos, ¿qué importa la vida sin Cristo? En cambio, ¿no? Si nosotros perdemos nuestra vida por causa de Él, la ganaremos en el cielo. ¿Qué importa si perdemos todo y al fin y al cabo ganamos el cielo? Bueno, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Fíjense bien. En el pasaje que vimos ahí en Lucas, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa parte del pasaje en el capítulo 6 de Lucas termina diciendo que no podemos ser personas que construimos sobre la arena, sino que debemos hacerlo sobre el cimiento firme, sobre la roca. Si nosotros tenemos una profesión de creyentes, pero no tenemos compromisos, somos semejantes al hombre que construyó sobre la arena. Que cuando vienen las pruebas, que cuando vienen las situaciones difíciles, entonces será manifiesto y será derrumbada la profesión de fe, será derrumbada la casa. ¿No? Está el peligro de que veamos, bueno, de que veamos nuestra profesión de fe solamente era un disfraz y era un autoengaño. En cambio, los creyentes comprometidos manifiestan en su vida que son como aquel hombre que edificó sobre la roca, y que vinieron los ríos, y vinieron las aguas, y vinieron las presiones y los problemas, y la casa, la profesión de fe, se mantuvo firme porque estaba sustentada sobre la roca, ¿verdad? Y bueno, si nosotros llevamos al punto, estaba sustentado en una verdadera conversión, en un verdadero arrepentimiento, en una verdadera actitud de arrepentimiento y de sometimiento al Señorío de Cristo. Bueno, el cristianismo sin compromisos es semejante a una casa construida sobre la arena. El cristianismo comprometido es semejante a una casa construida sobre la roca, sobre el cimiento firme. Terminamos con Proverbios 7, por favor. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Solamente vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Pero se les recomienda leer todo el capítulo 7, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, todo el capítulo 7 nos habla en sí concretamente sobre el adulterio, ¿no? Pero vamos a tomar las enseñanzas que nos habla aquí el proverbio sobre los compromisos. Y fíjense bien, el apóstol hablaba aquí de los mandamientos y de las cosas de Dios como un compromiso para no caer en el adulterio. ¿Sí? Fíjense bien, pero vamos a tomarlas y usarlas para hablar del compromiso con nuestro Señor. Fíjense bien, 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley dice como a las niñas de tus ojos. ¿Cuándo cuidamos nuestros ojos, ¿eh? No queremos que les caiga nada, ni acá hay una arenita, un mosquito y nos lo estamos quitando. Los cuidamos mucho, ¿no? El Señor dice, guarda mi ley como las niñas de tus ojos. Y yo les digo, no guardemos nuestra profesión de fe, nuestro compromiso con el Señor, fielmente. Lígalos a tus dedos, que no se te olviden. Escríbelos en la tabla de tu corazón, para que estén ahí presentes todos los días. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, compañera. ¿Y qué dice? para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda. Bueno, voy a decirlo con sus palabras, ¿no? Fíjense bien. ¿Qué es lo que dice? Si tú te comprometes con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, y la tienes bien metida en tu mente, en tu corazón, y tus manos están haciendo, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Tu voluntad, tus fuerzas están haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios. Dice, esto te guardará de las palabras de la extraña. Y todo, después nos habla el capítulo 7 de Proverbios, de cómo la tentación viene, ¿verdad? Vean en el versículo 15, la mujer, ¿no?, del adulterio, ahí viene. Dice el versículo 15, que la mujer esta, ¿no?, la ramera, dice, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Ahí viene la tentación, ahí viene en contra de nosotros. Y si nosotros no tenemos la ley y los mandamientos, con bien un compromiso con Dios, si nosotros no hemos hecho los compromisos con Dios, bueno, ella, fíjese cómo dice, buscándote, y dice versículo 16, he ataviado mi cama con cordoncillos, versículo 17, he sahumado mi cámara, versículo 18, ven, embriaguémonos, versículo 19, el marido no está en casa, nadie se va a dar cuenta, versículo 21, dice, rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios, le sedujo. ¿Por qué razón? Yo les digo que la razón está en lo que acabamos de leer hace un rato. La persona no está con su corazón, con su mente, con sus emociones, en las cosas de Dios. Si nosotros hacemos compromisos, tenemos que hacerlos firmemente y fielmente con Dios, cumpliéndolos. Hiciste una profesión de fe, dice ser creyente. Debe ser manifiesto el señorío de Cristo en tu vida. Tenemos que hacer, vamos a entrar a áreas más específicas de compromiso, pero entendemos lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos leyendo. Compromisos y esfuerzos específicos, ¿no? Ojalá que Dios nos esté llevando al punto de, pues al punto de cambiar nuestras vidas. Ojalá que Dios nos esté llevando al punto de tomar decisiones como las que tomó Pedro, de tomar decisiones como las que tomó Daniel, o de tomar decisiones como las que tomaron estos hombres que iban a ser echados al horno de fuego. Es decir, compromisos de servicio a Dios y de entrega a Dios, esfuerzos específicos. ¿Significa sacrificar algo? ¿Costará algo? No hay compromiso sin costo. Y no hay tampoco, para los que no son creyentes, ¿no? No hay discípulos sin costo. No hay verdaderos creyentes sin costo. Si alguno quiere seguir a Cristo, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una...